asoma ya. Vístete por Dios, que te alcanzará. Que ya viene el sol, que te va a encontrar. Besará tu piel, desnuda en el mar. También yo la estoy buscando y no la puedo encontrar. Mi negra con el lucero deja la plaza y se va. Se baña mi negra linda solita en el ancho mar. Desnuda como la luna reflejadita en el mar. Que ya viene el sol, que se asoma ya. Vístete por Dios, que te alcanzará. Que ya viene el sol, que te va a encontrar. Besará tu piel, desnuda en el mar. Se son